inseparable. Yo estaba enamorado y ella también de mí. Por cosas de la vida se alejó una mañana y yo la despedí. Después mi gran amigo sabía que fue mía y se casó con él. Sabía que fue mi